¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. La lista de músicos provenientes de distintas partes del mundo que recalan en la ciudad de Nueva York, la meca del jazz, obviamente por motivos de trabajo, de estudio, algunos becados también que participan de programas de prestigiosas instituciones. Pero básicamente la ciudad de Nueva York, la meca, la gran manzana, la meca del jazz, es el lugar de peregrinación obligado para todos los músicos de jazz, por lo menos la gran mayoría, en busca de enriquecer sus virtudes como músico, crecer, por qué no grabar, por qué no también participar de grabaciones junto a renombradas figuras del movimiento, etcétera, etcétera. A lo largo de nuestro espacio hemos comentado, pero una pila enorme de músicos provenientes de distintos lugares del mundo, obviamente de nuestro país también, pero es innumerable la enorme cantidad de países o la presencia de músicos de una enorme cantidad de países que participan en su etapa formativa allí en los Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York. Algunos se quedan, algunos logran ir un poquito más allá, quedan atrapados dentro de la escena jazzera local, con jugosos contratos, posibilidad de tocar con grandes estrellas, etcétera, transformarse en una consagrada estrella. Muchos de ellos también escalan desde la posición de Rising Star, de estrella en ascenso, y bueno, es el lugar donde hay que estar si uno quiere crecer. Como es el caso del bajista griego Petros Klampanis, que apenas ha grabado 4 álbumes este muchacho. En el día de hoy vamos a escuchar a Chroma, un disco publicado por el sello Motema Music el 10 de marzo del año 2017, siendo su último trabajo discográfico, Irrationalities, un álbum publicado en el año 2019. Algunos sencillos y también colaboraciones con el saxofonista israelí Odell Sur, por ejemplo, en 2 oportunidades. Es enorme la cantidad de elogiosos reviews, de elogiosos comentarios por parte de la prensa especializada. Tengo que decir que desde el momento también poco puede importar el impacto que puedo haber tenido en mi propia impresión la música de Petros, pero es cierto que de entrada te das cuenta que estás ante un músico muy diferente, ante un músico poco común. El estilo de componer, de tocar de este muchacho, nombrado por la prestigiosísima revista estadounidense La Bass Player Magazine como Bass Ace, el as del bajo. Este muchacho sumamente premiado, además de compositor y productor, ha dejado una huella realmente impresionante en su cortísimo recorrido dentro del circuito. Decimos, apenas 4 álbumes publicados, en el día de hoy Chroma, el tercer álbum, el cuarto apenas 2 años después, en el año 2019, y algunos sencillos, como comentábamos recién, pero le bastaron estos poquitos álbumes, incluso ya desde el primer álbum, Contextual, un álbum que acaparó la imaginación, la atención de la crítica especializada y escuchas, dejando sobreentendido que lo suyo era serio y que era de esperar de él muchas más sorpresas como esas. En este álbum se acompaña de una sección de cuerdas, además de la enorme participación del guitarrista israelí Gilad Heiselman. Completan otro paisano de Gilad, el pianista Jai Maestro, Keita Ogawa en percusión, John Hatfield en batería y percusión también, y la sesión de cuerdas, decíamos, 4 violines, una viola y 2 chelos. Escuchemos ya la primera parte de este álbum fantástico, Chroma, por Petros Klampanis, publicó Motema Music 10 de marzo año 2017. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Thank you. Merci beaucoup. Thank you. Thank you very much. Thank you. dijo Henri Cartier-Bresso. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bien, escuchamos la primera parte de Chroma por el bajista griego Petros Klampanis, publicó Motema Music 10 de marzo del año 2017. Este muchacho de 41 años nació el 15 de julio del año 1981, nombrado el As del Bajo por la prestigiosísima publicación estadounidense Bass Player. Es también muy celebrado por la muy particular forma de escribir para el acompañamiento de cuerdas, que podemos escuchar en este álbum, pero también en los anteriores álbumes mencionados. Recordemos, apenas 4 álbumes publicados hasta la fecha. El primero fue en el año 2011, con el que acaparó la atención de la prensa especializada. Este que estamos escuchando en el día de hoy es su tercero, un cuarto recién publicado en el año 2019, 2 años después de este fantástico Chroma. Este álbum fue premiado como el mejor álbum en vivo del año en el que se grabó, 2017, por los Independent Music Awards, y fue presentado en los principales medios de radio y prensa internacionales, como por ejemplo la radio pública francesa, una cadena estadounidense, la WBGO, otra importante cadena radial francesa, la TSF, además de menciones especiales en las clásicas revistas internacionales como la Downbeat y la Just Time. Debutó con Conceptual en el año 2011, un álbum publicado por el sello Inner Circle Music, un prestigioso sello con sede en la ciudad de Nueva York, mientras que su segundo álbum, Minor Dispute, fue seleccionado como uno de los mejores discos de jazz en el año 2015 por la NPR, una cadena de radios estadounidenses. Obviamente, en su tierra natal es un héroe este muchacho. Su música ha sido interpretada por la Orquesta Sinfónica Pública Griega y por la Orquesta Sinfónica Juvenil de Tesalónica. Su último trabajo discográfico es un proyecto bastante particular, porque últimamente se ha volcado a esta mezcla de las artes visuales con la música, haciendo presentaciones multimedia. Y su último proyecto en este sentido es el proyecto Rooftop Stories, una combinación de elementos de bajo solista y música electrónica, donde él recorre sus temas favoritos, además de algunos estándares de jazz, música indie y música folclórica griega. ¿Qué dice la prensa de la música de Petros Klampanis? Petros Klampanis es un músico que siempre ha hablado con el corazón, la prestigiosa Downbeat, un formidable músico y compositor, Just Times. Klampanis es un as del bajo, la revista Bass Player. La revista Bass Musician dice: reconozco que siempre me impresiona escuchar a un músico como Klampanis regalarnos su creatividad interpretada en un recipiente tan atemporal. Otra revista especializada en músicos de los bajistas, la iBass. ¿Es este hombre el secreto mejor guardado del jazz?, se pregunta la revista iBass. Una publicación estadounidense, neoyorquina, de New York City Record, dice: se trata de una música muy emotiva en la que los músicos reunidos ponen en juego todas sus habilidades interpretativas mientras escalan montañas en sentido figurado, luchan contra los mares y encuentran un lugar de calma central. Dijo Albert Einstein: si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda.

Thank you very much. That was kind of Mission Impossible. Música de verdad para gente de verdad. Alrededor de medianoche. Esto fue Chroma por Petros Klampanis, publicó como Tema Music 10 de marzo del año 2017, el tercer álbum de cuatro apenas, álbumes producido por el excelente contrabajista griego, un hombre que en las últimas temporadas ha dado muchísimo que hablar con su sonido tan particular, una musicalidad realmente fantástica y no deja de sorprendernos, ¿cuántas veces hemos dicho esto? No deja de sorprendernos la fascinante fusión de músicos no estadounidenses que adoptan al jazz y lo nutren con sonidos propios, en este caso música folclórica de los Balcanes, música folclórica griega y música clásica obviamente también, en una muestra más del enorme poderío de este movimiento. Acompañan a Petros, que comparte la composición de los temas. Él firma cuatro temas, dos el guitarrista israelí Gilad Hesselman y un tema por un paisano suyo, Spyros Manesis. Ya hay maestro al piano, Keita Aguawa en percusión, el mencionado Gilad Hesselman en guitarra, Petros en bajo eléctrico y voces, dos chelos, cuatro violines, una viola. Este muchacho ha colaborado con una enorme cantidad de músicos, Greg Osby, Snarky Papi, Jake Smorenbaum, los mencionados Shai Maestro, Gilad Hesselman, también Ari Honig, Jean-Michel Peel, el baterista mexicano Antonio Sánchez, entre una enorme cantidad de músicos, muchos de ellos radicados en la ciudad de Nueva York, allí donde también el bajista griego se encuentra desde hace ya varios años. Muy bien, esto ha sido todo por hoy, los esperamos ahorita dentro de pocas horas en nuestra salida en vivo de alrededor de medianoche de los días jueves. Juan Carlos Preus con la presentación de este completo. Ananda Merlo en controles, ojalá la hayan pasado re lindo, muchísimas gracias. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.